Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa, que como ya sabéis, de un tiempo a esta parte, viene siendo habitual que nos sumerjamos en el mundo del cómic y la historia. Y para ello, tenemos al otro lado del teléfono, en Madrid, a David Muñoz, el guionista de una reciente novela gráfica que ha visto la luz, que aborda un suceso ocurrido durante la Guerra Civil Española en Madrid, justo en el verano de 1938. Una novela gráfica que tiene el sugerente título de 15, como 15 años tiene uno de los protagonistas, quizás el principal, de este cómic, que se sumerge en uno de los periodos, como ya sabéis, queridos oyentes, más agitados de nuestra historia. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, ¿qué tal? Te tenemos de nuevo en este programa. Hace ya unos meses pudimos charlar contigo acerca de Sordo, un cómic que nos lleva a ese periodo también oscuro de la posguerra. Y ahora volvemos con 15, un proyecto que se desarrolla en la Guerra Civil. ¿Cómo surge esta novela gráfica? Y cuéntanos un poco cómo fue la génesis del proyecto. Bueno, yo siempre estoy leyendo libros, ensayos, buscando cosas en internet que tengan que ver con Madrid durante la guerra, y me encontré una noticia en una página web que hablaba de varios Pacos, ¿no? Y entre ellos se mencionaba a un chico de 15 años que se había liado a tiros por la ventana de su casa con todos los milicianos que pasaban por la plaza, ¿no? De la calle en la que él vivía, ¿no? Entonces, bueno, pues se contaba muy poca cosa. Se decía, bueno, pues el chico este se había liado tiros porque habían fusilado a su hermano, que era franjista. Se había cargado a un par de milicianos y, bueno, cuando descubrieron lo que había pasado, los otros milicianos, pues mandaron allí a un destacamento, fueron por el chaval y lo mataron, ¿no? Esa es la noticia real. Y no se contaba nada más, en realidad eran como 4 o 5 líneas en un artículo mucho más largo, ¿no? También hay que tener en cuenta que, aunque a mí me llamara tanto la atención, pues imagínate, en el contexto de la guerra, pues era aquello una cosa que en realidad no tenía mucha importancia, ¿no? Era un incidente sin más, como tantos se producían al cabo del día en aquel momento, ¿no? Aparte, bueno, imagínate el contexto, ¿no? Guerra, bombardeos por el aire, cañonazos desde la tierra, mucha hambre, mucho miedo. Bueno, pues, el hecho de que hubieran matado a un Paco más o menos, pues hombre, era noticiable, pero no era como para dedicarle ni mucho menos un artículo mucho más largo, ¿no? Entonces, bueno, por más vueltas que le di, no conseguí encontrar más información sobre lo que había ocurrido, pero se me quedó ahí la noticia en la cabeza dándole vueltas, y pensé que podría ser el origen de una historia interesante, o por lo menos de una historia como las que a mí me gusta contar sobre la guerra, ¿no? Yo no tengo mucho interés en contar, digamos, grandes hechos históricos. Yo creo que eso es una cosa que hacen muy bien los ensayos y a veces los documentales, y en un cómic intentar resumir una gran historia, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, como la batalla del Ebro, ¿no? Pues al final lo que acabas haciendo es una especie de resumen apresurado que no te permite profundizar en nada, ¿no? A mí lo que me interesa es contar historias, en principio pequeñas, en las que sí puedo profundizar y contarlas realmente con el detalle que merecen, ¿no? Entonces, bueno, estuve dándole vueltas durante bastante tiempo. Al principio llegué a pensar que el protagonista de la historia debía ser el chaval de 15 años, pero luego me di cuenta que en realidad no podía hacerlo. Más bien, más que no pudiera hacerlo, que a mí tampoco me resultaba muy interesante, ¿no? Porque era un personaje un poquito más plano, ¿no? Pues es un chico que simplemente, cegado por el odio y llevado por el afán de venganza, coge una escopeta y empieza a meter tiros, ¿no? Entonces me di cuenta que me resultaba más interesante como protagonista de la historia el capitán de milicianos al que le encargan acabar con este chico, ¿no? A mí me pareció que sí que había un conflicto que podría ser interesante explorar, siempre, por supuesto, desde la ficción, porque ya te digo, no tengo ni idea de lo que realmente le pudo pasar por la cabeza al verdadero capitán de milicianos que acabó con este chaval. Pero bueno, me pareció que había algo ahí que merecía la pena, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, ¿qué pasa? En un contexto de guerra, eres un soldado y, bueno, una cosa es estar en una guerra y tener que defender tu vida y matar a otro soldado a tiros, y otra muy diferente que de pronto te digan, mira, acá hay un chaval, prácticamente un niño, se ha vuelto loco, ha cogido una escopeta, ha empezado a matar y tienes que acabar con él, ¿no? Ese dilema al que se enfrenta el capitán de milicianos es el que me pareció realmente interesante como para desarrollarlo como una de esas historias, al igual que Sordo, que a mí me gusta contar, ¿no?, sobre la guerra civil. En el cómic aparece explicado el origen de ese término, Paco, que muchas personas piensan, y sobre todo en ese contexto de guerra, que a lo mejor tenía que ver con el general o uno de los generales que se había alzado, Francisco Franco, pero en realidad es un término que proviene de hechos históricos anteriores, ¿verdad, David? Sí, del sonido de los disparos, ¿no? En Marruecos, cuando los disparaban entre las montañas, era el sonido de los fusiles, ¿no? Al rebotar entre las paredes, y decían así como Paco, Paco. A mí me resulta un poco extraño, pero es la historia real, ¿no? En el cómic hay un diálogo sobre eso, ¿no? Uno de los milicianos se pregunta de dónde sale el origen del término, creyendo que es por Franco, y el otro explica que no tiene nada que ver, que es una cosa que viene de la guerra de Marruecos, ¿no? Lo comentabas anteriormente, pero en el cómic no se sabe muy bien, en el tuyo, en 15, no se sabe muy bien quién son los buenos o quién son los malos, porque cualquiera de los dos bandos enfrentados tiene sus motivaciones. Es una novela de personajes que, como bien has señalado, cada uno tiene sus aristas. A mí me gustaría que nos hablaras de esto, de cómo construyes esos personajes para bueno, que... Yo lo que hay una lectura de la historia que a mí sí me preocupa un poco, que tiene que ver con esto que has dicho, y es que para mí sí que hay unos buenos y unos malos, claramente, vamos, evidentemente los malos son quienes empiezan la guerra y se levantan en armas para dar un golpe de Estado de inspiración fascista en contra de un gobierno elegido democráticamente. Luego, ¿qué pasa? Que una vez empieza la guerra, por supuesto, estamos hablando de personas y no se puede hacer una lectura maniquea, y por supuesto había todo tipo de caracteres y de posturas morales tanto en un bando como en otro. Eso es una cosa que sí me gustaría que quedara clara, ¿no? O sea, las guerras, ¿de quién tiene la culpa? Pues normalmente quienes las empiezan. Eso es así, o sea... se ha intentado justificar de muchas maneras el alzamiento militar y para mí no hay ninguna justificación que valga. O sea, pasó lo que pasó, era algo que no debería haber ocurrido, y bueno, luego, por supuesto, una vez que empieza la guerra, se cometen tropelías en ambos bandos, y bueno, eso es algo absolutamente inevitable. Entonces, en ese sentido, pues sí que me gustaría que eso quedara claro, ¿no? Que no tengo una visión, digamos, equidistante, ¿no? O sea, no pienso, bueno, es que eran dos bandos enfrentados, cada cual con sus razones, ¿no? Era un bando que estaba defendiendo un gobierno elegido democráticamente y otro gobierno que estaba dando un golpe de Estado. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente pues cada bando está compuesto por personas y hay personas de todo tipo, ¿no? Entre los milicianos, el protagonista, yo lo que quería hacer con él era contar qué pasa cuando básicamente un hombre bueno, como es el capitán Matías, se ve obligado a hacer algo que es horrible, ¿no? O sea, y el dilema moral que le supone, ¿no? Luego, como contraste con el capitán Matías, que es el verdadero protagonista de la historia, pues está Severo, su lugarteniente, que es un pragmático, es alguien que ha asumido que en la guerra se trata de matar o de morir, y que no se puede hablar de decisiones morales e inmorales, de lo único que se trata es de sobrevivir, ¿no? En ese sentido es un personaje mucho menos complejo que Matías, porque es la forma en la que ha elegido enfrentarse a la vida. O sea, si digamos que él no tiene conflicto interno con lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, a él le da igual que este chico de 15 años sea casi un niño, porque para él, y es una de las frases que dice en el cómic, pues un fascista es siempre un fascista, ¿no? Mientras que, vamos, que él no entiende de matices, mientras que para Matías, pues sí que hay matices. O sea, dices, vale, sí, este chico está matando porque han fusilado a su hermano, que es falangista, pero es probable que este chico ni siquiera tenga una ideología. Este chico está matando porque ha matado a su hermano. Está matando por razón de venganza para de alguna manera, compensar el dolor que le ha hecho sentir la muerte de su hermano, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que también quería hacer en la historia era explorar las razones de este chico y su psicología, ¿no? Porque esta historia, ahora, mira, me acabo de acordar una cosa, ¿no? En realidad yo creo que me llamó tanto la atención, que yo sé que parece que en principio no tiene nada que ver, pero fue de donde surgió mi interés por contar una historia de este tipo. Es que hubo una época en la que leí bastante sobre terroristas, sobre chavales muy jóvenes que de pronto deciden coger un arma y matar, y en muchos casos acaban muriendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en otros no. Por ejemplo, el chico este americano que de pronto cogió un arma automática en mitad de una manifestación de Black Lives Matter. ¿Cómo se llama? Kyle Rittenhouse. No sé cómo se pronuncia. Rittenhouse. Mi inglés tampoco es mucho mejor. Entonces mató a dos personas absolutamente inocentes que estaban allí manifestándose. También pensé en los terroristas que cometieron el atentado en las Ramblas de Barcelona, que también eran prácticamente unos niños que los arrollaron a la gente con una furgoneta. Y bueno, durante una temporada, creo que porque es algo que me perturbaba mucho, ¿no? Esa idea de, joder, cómo a determinada edad eres más susceptible que cuando eres mayor de no tener ningún miedo a perder la vida, y muchas veces a perderla por una causa con la que tienes una conexión más emocional que racional, ¿no? Y es una idea que, bueno, entre que me fascinaba y me perturbaba, ¿no? En cómo es posible que precisamente cuanto más vida tienes por delante, es cuanto menos te importe poder perderla en nombre de una causa que ya te digo que ni siquiera a lo mejor tienes interiorizada racionalmente, ¿no? Porque para mí, el chico que coge la escopeta en 15 ni siquiera es un fascista, o sea, ni siquiera es un falangista, ni siquiera es simplemente alguien que ha sufrido y cuya manera de expresar ese dolor es a través del odio y la venganza y la violencia, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las ideas un poco que me bullían, ¿no?, en la cabeza cuando empecé a pensar en la historia, y era el dilema que me permitía explorar, ¿no? Cómo confrontar a tres personajes que representaban de cierta manera tres puntos de vista casi antagónicos sobre cómo comportarte en este tipo de conflictos, ¿no? El hombre bueno, el hombre moral que vive en un mundo de grises, a quien le resulta muy difícil tomar una decisión como la que tiene que tomar, su lugarteniente, que es un hombre que ve la realidad en blanco y negro, y por tanto le resulta más sencillo tomar decisiones, y la del chico que en realidad está actuando de acuerdo a un impulso puramente irracional, emocional, y no tiene ningún miedo de perder la vida en un momento en el que le queda tanto por vivir, ¿no? Y ese era un poco Pero bueno, sabes que a veces las historias no salen de un solo sitio, ¿no? Efectivamente. De pronto, en este caso, pues lees una noticia, eso la lees en un momento en el que estás pensando en este tipo de ideas y te preocupan este tipo de temas, y así es un poco como vas componiendo el puzzle hasta que después de pasado un tiempo tienes por fin una historia, ¿no? Cuando hablaba de dos bandos o hablaba de identificarse con las dos posiciones que se muestran en esta novela. Comparto también contigo la idea de que en el conflicto, en nuestra guerra civil, evidentemente había buenos y malos, que duda cabe. Trabajo con la historia de forma cotidiana, pero me refería a ese hecho que habéis conseguido con este cómic de que el lector se puede identificar con ambos personajes, puede entender, como bien has explicado. Sí, yo espero que incluso con los tres, ¿no? Eso con es. El chico llevado por su odio, con el capitán de milicianos que intenta hacer lo correcto y el lugarteniente que tiene claro que hacer lo correcto es imposible, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco el dilema que yo quería no tanto resolver sino exponer, ¿no? Porque también hay una cosa, mira, otra idea, ya que me preguntabas antes, uh-huh, por de dónde salen las historias, ¿no? Hay algo que también siempre he pensado, ¿no? Si lees, por ejemplo, ¿no?, sobre la guerra de Yugoslavia, ¿no? Por ponerte un ejemplo de una guerra relativamente reciente y sin remontarnos a la guerra civil, ¿no? Y lees las cosas horribles que sucedieron entre vecinos que el día anterior no tenían el más mínimo problema entre ellos, ¿no? Y siempre he pensado, hostias, ojalá no nos veamos nunca, ¿no?, en una de esas, ¿no? Porque incluso las personas que nos creemos morales, que pensamos que intentaríamos comportarnos de una forma correcta, quizá, o lo más probable, más bien, no podríamos hacerlo, ¿no? Es una idea que a mí me perturba mucho, ¿no? Cómo en determinados contextos hacer lo correcto es imposible, ¿no? O sea, por mucho que lo intentes, no hay manera. Yo creo que todos nos queremos creer que si ocurriera algo así, estaríamos entre los buenos. Pero yo estoy convencido de que no hay nada que nos asegure que eso sea así, ¿no? Y es una idea que también me perturba mucho, ¿no? Por eso te digo que las guerras lo que hay que hacer en general es no empezarlas. Porque en el momento en que arrancas, se convierte en una lucha por la supervivencia y ocurren cosas que solo un día antes hubieran sido impensables, ¿no? No sé, te podría poner más ejemplos, ¿no? La historia está lleno de ellos, ¿no? Entonces, eso es un poco, yo creo, además, lo que tienen en común probablemente Sordo, mi cómic sobre Maquis, y 15, ¿no? Que son historias que ahondan un poco en ese tema, ¿no? En que, aunque nos guste luego contar la historia, en ciertos casos, de forma maniquea, una vez arranca un conflicto, es muy difícil hablar de héroes y villanos. Casi siempre podemos hablar de grandes villanos y de pequeños villanos, pero incluso aquel que lucha por una causa justa, que digamos que está en el bando de los buenos, se puede ver obligado por las circunstancias a cometer verdaderas atrocidades o a justificarlas, ¿no? Una de las diálogos que tengo en el cómic es cuando se habla de los paseillos que le daban a sospechosos de ser colaboradores con el bando fascista, y por supuesto en esos paseillos murieron centenares de inocentes. De la misma manera, en el bando fascista murieron centenares, si no miles, de inocentes cuyo único delito es haber sido profesor o haber sido simpatizante de un partido político que hasta hace dos días antes del inicio de la guerra era un partido perfectamente legal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que me bulle a mí en la cabeza a la hora de escribir esta historia es siempre eso, ¿no? El horror que me produce cuando leo ensayos, libros de historia y te das cuenta de lo que puede llegar a ser el ser humano cuando se rompen, digamos, las reglas básicas de la convivencia, ¿no? Y de lo importante que es no romperlas y hacer todo lo posible para que haya diálogo, para que esa convivencia sea siempre posible, ¿no? Porque una vez arranca el conflicto, yo creo que lo único que te espera por delante hasta que este termina es el horror. Y en muchos casos, como ocurrió durante el franquismo, el horror no termina tras el fin de la guerra. sigue habiendo represaliados durante décadas y víctimas de aquello que ocurrió durante, en el caso de España, durante de 36 al 39, ¿no? Durante que no llegaron ni 4 años. Centrándonos un poquito más en esta ocasión en el proceso de escritura del cómic, también es conocido, quizás nuestros oyentes recuerden, que eres autor también de un manual de cómo escribir, cómo abordar el guión de cómic, eso es. La cuestión que quizás se puedan plantear nuestros oyentes es si a la hora de escribir para un dibujante u otro, a la hora de elaborar un guión, dependiendo de quién sea el dibujante, planteas un tipo u otro de escritura, planteas uno u otro tipo de guión más técnico, más descriptivo, más literal. Háblanos un poco, David, de cómo ha sido este proceso. Eso es una cosa que cambia dependiendo del dibujante con el que estés colaborando, ¿no? Yo busqué a Andrés G. Leiva para dibujar este cómic. No nos conocíamos, pero a mí me gustaba mucho su trabajo y entonces escribí a un amigo común que era su editor en una revista, pidiéndole su mail, le escribí. En principio le propuse otro proyecto que al final ha acabado dibujando otro dibujante y que se publicará, si no pasa nada, a finales de año, también por Astiberri. Pero bueno, la cuestión es que a mí me gustaba mucho lo que hacía Andrés y dije, joder, pues lo voy a intentar, ¿no? Y le conté la historia de 15, le gustó, empezamos a hablar. Y bueno, yo sabiendo que él es además un buen guionista y un buen narrador, porque él también ha escrito varios cómics suyos, pues la verdad es que mi guión, bueno, primero iba encabezado por un texto en el que decía, mira, Andrés, este es el guión, cuando lo creo necesario te indico el plano que quiero que dibujes, pero siéntete libre para hacer todo el tipo de modificaciones que creas necesaria, porque bueno, yo entiendo que si estoy colaborando con un dibujante es porque visualmente vas a ser capaz de llegar mucho más lejos de lo que yo voy a ser capaz de llegar imaginando, ¿no? Cómo podrían ser las páginas que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, en el guión indicaba únicamente el tipo de plano cuando me parecía estrictamente necesario. Y de todas maneras lo que hacíamos es que Andrés abocetaba la página a lápiz con una primera aproximación a cómo podía ser esa página, me la enviaba, la comentábamos y luego después de haber establecido un diálogo sobre ella es cuando él dibujaba la página definitiva, ¿no? Entonces el proceso de realización del cómic ha sido un continuo toma y daca. Hasta Andrés ha aportado y ha opinado sobre aspectos del guión. Y yo continuamente he opinado sobre las páginas, intentando aportar soluciones a problemas que iban surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que cuando un cómic se hace de esta manera, pues no puedes decir, bueno, es que el guión es tuyo, el dibujo es de él. Bueno, es en realidad un trabajo en equipo. O sea, este cómic es como es porque lo ha dibujado Andrés. Si lo hubiera dibujado cualquier otro dibujante, sería probablemente totalmente distinto. O sea, la esencia de la historia se mantendría, el argumento, digamos, pero habría muchos detalles que serían diferentes. Yo había cosas que según me las iba mandando Andrés, pues me sugerían ideas que yo no había tenido, o por ejemplo, decidía potenciar cosas que en principio en mi guión no tenían tanta importancia, porque veía cómo él las dibujaba, me gustaban y me llevaban a otros sitios, ¿no? Que yo no había considerado cuando estaba empezando a escribir, ¿no? Entonces eso es sobre todo un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo en el que los dos aportamos mucho a ambos aspectos del cómic, ¿no? Tanto al guión como al dibujo. Pero vamos, la experiencia ha sido muy, muy satisfactoria, tanto que ya estamos trabajando en otro proyecto. Yo creo que los dos hemos disfrutado mucho y además pasa una cosa que yo creo que hemos aprendido mucho el uno del otro. O sea, porque tenemos formas de pensar y de trabajar diferentes, pero está muy bien, ¿no? Cuando a pesar de esas diferencias te das cuenta de que se pueden hacer las cosas de otra manera y que te pueden aportar a lo que tú ya traías, ¿no? Mi método de trabajo ha cambiado ligeramente después de trabajar con Andrés y por lo que me dice Andrés, también ha cambiado el suyo, ¿no? Después de trabajar conmigo. No nos queda más que felicitaros por este trabajo, auspiciar un cierto éxito, por lo menos a nivel de crítica, y quizás, no sé si tienes la esperanza de que en un futuro termine convirtiéndose también en una película como Sordo, o quizás como cómic, ya tiene, por supuesto, su valor, sin duda, intrínseco. Claro, Sordo hicieron una película que yo no he visto ni veré. Porque leí el guión, me di cuenta que no tenía nada que ver con nuestro cómic y pensé, mira, ¿para qué voy a hacerme mala sangre, ¿no? La relación con el director y la productora fue buena, o sea, nos trataron muy bien y cumplieron con todo lo que habían pactado conmigo y con el dibujante de Sordo, con Raico Pulido. Y leí el guión y me di cuenta de que aquello era otra cosa, que bueno, sí, partía de lo que habíamos planteado en el cómic, pero tenía un desarrollo totalmente diferente y dije, ya, pues para qué me voy a hacer mala sangre, ¿no? En el caso de 15 ya ha habido reuniones con productores que se están planteando adaptarlo y convertirlo en una película y bueno, pues luego pues vete a saber lo que pasa, ¿no? A mí no es una cosa que me preocupe especialmente. Hombre, pues mira, si nos compran los derechos para hacer una película, estupendo, porque ya sabes que haciendo cómics en España uno... Ya no es que no se haga rico, es que no se llega a fin de mes, con lo cual pues todo lo que puedas ganar después, pues bienvenido sea, ¿no? Sobre todo para el dibujante, porque yo a lo mejor tardo en escribir un guión de cómic 3 o 4 meses, pero un dibujante puede estar un año o más dibujando una novela gráfica, ¿no? Entonces, si a través de la venta de los derechos de transformación al audiovisual, el dibujante puede ver un poco una mayor recompensa a ese trabajo tan grande que prácticamente ha hecho por nada, pues ojalá, ¿no? Pero vamos, pues sí, mira, si nos lo compran, estupendo, y si se hace una película y encima la película es buena, pues ya la hostia, ¿no? Pero no es algo que me preocupe especialmente, ¿no? O sea, hay gente que parece, a veces leo entrevistas con gente, no tanto en España, sino en Estados Unidos, que parece que hacen un cómic como si fuera una especie de pitch, ¿no? Para poder acceder a productores de cine y televisión de forma más sencilla que la de toda la vida, ¿no? Que es escribiendo un guión y moviéndolo, ¿no? Porque es cierto que, claro, al ver una historia dibujada, entiendes mejor cómo es esa historia y el potencial visual que puede tener, ¿no? Pero vaya, que yo este nunca ha sido mi planteamiento. Yo escribo cine, escribo televisión, y cuando hago un cómic, que es de entre todos los medios en los que escribo, el que más me permite contar las historias a mi manera, el que más libre me permite ser como creador, pues mi único objetivo es realmente hacer un buen cómic. O sea, y eso es lo que me hace feliz, ¿no? Ese momento en que te llega el cómic editado, los ejemplares que te tocan, que te envía la editorial, lo abres, ¿no? Lo coges así, ese olor a papel nuevo, ¿no? Lo colocas en la estantería y aquello que imaginas que hace un año y medio, dos, a veces incluso tres, en algunos casos, de pronto es un objeto real que existe en el mundo y una historia que pueden disfrutar otras personas, ¿no? Y eso es la felicidad, ¿no? Y luego ir a las librerías y ver si está llena de ventas. Y en este caso la felicidad también ha sido leer las críticas, porque en general han sido muy, muy positivas, ¿no? Y no solo las críticas, ¿no? Digo, los comentarios que me han llegado de la gente que lo ha leído, ¿no? Porque sí tengo la sensación de que realmente está gustando, ¿no? Luego, lo que pueda ocurrir con ello, pues no lo sé, no depende de nosotros, ¿no? Ojalá sean cosas buenas, pero si no es así, bueno, a mí lo que mejor saco, aparte de eso, de la felicidad de haber publicado una historia contada como yo quiero contada y que encima esté gustando, es que, bueno, pues he arrancado una relación de trabajo con Andrés y creo que si las cosas no se tuercen, pues es probable que hagamos más cosas juntos, ¿no? Yo es la mayor alegría de todo lo que ha significado hacer 15, ¿no? Pues enhorabuena entonces, una vez más, David Muñoz, guionista de 15, guionista de diferentes medios y ya casi un amigo o un referente cuando hablamos de cómic e historia en esta radio. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a vosotros.